Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Puedes escucharnos los miércoles de 8 a 9 en el 101.8 de la FM de Zaragoza, en radiotopo.org o en asi-asi.org. En este programa repasamos desde Barcelona la historia de dos de sus barrios, Valcarca y Bellvitge, cuya construcción y desarrollo es la memoria de la lucha de sus vecinas contra la especulación y por sus derechos. De su mano recordamos lo que pasó y analizamos la situación actual de estos barrios y de las personas que los viven. Si te parece interesante este programa, síguenos. radiotopo.org, asi-asi.org. Hemos subido aquí hasta Valcarca, un barrio de Barcelona, y tenemos aquí con nosotras a Arany y Iru, militantes del barrio, que lo primero, muchas gracias por participar aquí en Radio Topo. Y nada, pues quería primero contarnos qué es Valcarca, y porque la gente de Zaragoza no conoce lo que es y la historia, bueno, que tiene... Primero yo empezaría que es, vamos a ser repelentes, es Valcarca, ¿eh? Valcarca, no Val, no Val. Y Valcarca es un barrio dentro del distrito de Gracia que está situado en el centro de la metrópoli barcelonina, ¿no? Si tú miras el mapa, está en el medio, en el centro de la metrópoli, y Gracia es el distrito que está en el centro, era un antiguo municipio que cuando creció Barcelona, ¿no?, el ensanche, cuando se hubo el crecimiento de extramurallas, pues se unificó. Y Valcarca pues también era otro municipio. Hay que pensar que hace 200 años Valcarca era como el sitio donde tenían los señoritos de Barcelona, los jefes y los dueños de las fábricas textiles del centro de Barcelona y del ensanche. Aquí tenían como las casas de campo, ¿no? Y también había cierta pagesía, cierta agricultura, ¿no?, y así. Y entonces, a raíz de esto, de esta gente, había como los trabajadores que trabajaban para ellos, y entonces tiene esta raíz también proletaria, sobre todo en la zona donde estamos nosotros, del centro, ¿no?, que según nos han ido contando abuelos y hemos podido leer, pues esta era la calle del centro donde estamos ahora, era la calle de las casas de citas y los... donde había putas y así. Se ve que había un sindicato de prostitutas de la CNT en esta calle o sea, supongo que en esas épocas, en principios del siglo pasado, años 20-30, era un barrio donde había un componente obrero y revolucionario, pero creo que como muchos barrios, como podría ser el Clot o muchos barrios de Barcelona, pero sí, había un local de las Julis, había este sindicato en esta calle y se como en Gracia pues había los editores de La Campana y otras revistas de la época, así bastante importante del movimiento obrero. Y pasada la Guerra Civil, ya antes de la Guerra Civil, ya Barcelona coloniza ya Gracia, Valcarca, todo, y entonces ya se urbaniza todo el barrio, calles que donde había huertas ya dejan de haberlas, y en el año 76 se hace un plan urbanístico que afecta a la zona más céntrica de Valcarca, y entonces desde el año 76 ya no se puede ni rehabilitar edificios ni construir de nuevos, porque está afectado por este plan urbanístico. Y entonces eso lo que sucede es que el plan urbanístico se va retrasando, el barrio se va degradando hasta que en el 2002 empiezan las expropiaciones, la gente se empieza a ir y al cabo de 5 años más empiezan los derribos. Entre tanto se edifica un barrio, hay un bloque para los realojados, para los afectados que tuvieran contrato, fueran propietarios de las casas, y en el 2008-2009 se empiezan a tirar y los derribos duran hasta 2010-2011, cuando por culpa de la crisis inmobiliaria ellos han derribado todo el barrio, pero ven que no es rendible construir de nuevo y entonces se quedan los solares vacíos. De hecho, una cosa que llama la atención de Valcarca cuando sales desde el metro es, pues eso, un barrio como de casas bajitas, antiguas, de repente a la derecha el megabloque de viviendas, que es el de realojados, porque tiraron todo, pues por lo que estás contando, tiraron todas las viviendas que había nada más salir del metro. Y a toda esa gente la metieron en el bloque este gigante y luego ves pues las casitas pequeñas que sobreviven y un montón de solares y también muchos murales, ¿no? Que pone, por ejemplo, construyamos Valcarca, Barcelona no está en venta, construyamos la Valcarca que queremos. Y por ejemplo hay uno que me ha llamado la atención que pone la de Barcelona no está en venta y hay un tío con una especie de cucaracha o algo así que debe ser el de Núñez y Navarro, que hay muchas pintadas y carteles en contra de esta empresa. No sé, contarnos qué pasa con esta empresa y su relación con el barrio. Sí, como decía Aran, a principios de los 2000, ¿no?, cuando ya se veía que se iba a ejecutar este plan, que lo que decía era que iba a haber un vial, una carretera que subía desde aquí, que atravesaba medio barrio y lo tiraba, como que los especuladores ya vieron una oportunidad, ¿no? Porque ellos lo que les... la construcción en sí ya genera dinero, ya genera movimiento de dinero y eso ya les vale. Y entonces ellos vieron una oportunidad de comprar a bajo precio terrenos y que a largo plazo, porque ellos ya estaban preveyendo que la burbuja inmobiliaria iba a crecer y que Barcelona era una ciudad en expansión en este aspecto, empezaron a comprar a bajo coste el suelo para el día de mañana tener un montón de suelo en el cual construir y forrarse. Y entonces, si recapitulamos un poco... Vale, entonces, recapitulando, era en el 76 se diseña un plan urbano que quiere modificar todo el barrio y entonces el ayuntamiento prohíbe hacer cualquier tipo de rehabilitación para las viviendas, lo que no deja de... bueno, es una burrada porque significa que las viviendas se van a degradar. Y pasan los años, no se permite rehabilitar nada y luego en los años... Y luego llegamos a la actualidad donde se ha ido degradando todo, han tirado edificios, llegan los especuladores, pero mi duda es qué pasa en los años 90, entre los años 90 y 2000. O sea, el protocolo de cuando hay una afectación por un plan urbanístico, no dar licencias y todo, forma parte de la política del plan urbanístico, porque si el barrio se degrada, los vecinos querrán irse con menor resistencia, a precios más bajos de indemnizaciones, entonces eso forma parte de la estrategia de cualquier plan urbanístico. Lo que pasa durante los 90 es que se negocia con estos propietarios, se va a juicios porque muchos no querían irse, otros sí, hay juicios, no sé qué, ta, ta, ta, y en el 2002 es cuando consiguen que todo esté en orden y entonces ahí los especuladores, por una parte, han conseguido comprar a los propietarios casas que en no tan largo plazo, en 2 o 3 años el ayuntamiento les va a expropiar y ahí han hecho negocio. Y entonces lo que pasa es que cuando las casas se van vaciando, lo que pasó en Valcarca es que hubo un efecto llamada y se ocuparon muchas de las casas que estaban vacías. Bueno, de hecho todas las casas que estaban vacías se ocuparon. Y por un perfil de gente del movimiento Ocupa que era de otros lados del estado, con poco arraigo o cero arraigo aquí, entonces era un tipo de ocupación que no supo convivir con el vecindario que aún quedaba. en, a grosso modo, ¿eh? Otro, o sea, no todo el mundo se podía meter en el mismo saco, pero costó articular un movimiento vecinal conjunto entre gente que estaba ocupando y gente que era propietario o inquilina. Bueno, yo de hecho añadiría que yo creo que indirectamente e involuntariamente el movimiento Ocupa participó en la degradación y en el proceso de gentrificación de Baicarca, porque en esos inicios de los 2000, donde se están comprando muchas casas, de muchos terrenos, lo que hacían los propietarios era dejar que se ocupasen. Entonces había como unas 50 y algo, 60 casas ocupadas. Muchos de los vecinos se veían desplazados por estos nuevos vecinos, en los cuales no compartían ni edad, ni modo de vida, ni política, ni nada. Y entonces, indirectamente fue, muchos vecinos dijeron, este barrio está infestado de ocupas y bla, bla, bla, y no sé qué. También de esto. Y una vez los vecinos se marcharon, todos los ocupas se fueron a la calle con algo de resistencia, pero que fue mínima, ¿sabes? Y indirectamente estoy pretender luchar contra lo contrario, le hicieron el juego a los especuladores y a la gentrificación, creo que sin querer, creo que sea. Y entonces, una vez que sucede todo esto, ya como que la gente ve que empiezan a tirar edificios, que se va a ver que al final se va a producir el plan, que como habéis dicho no se ha llegado a construir todavía porque, bueno, llegó la crisis y todo se paralizó. Y entonces, pues lo último fue la manifestación de este mayo. No, o sea, el barrio se vacía de gente. Bueno, sí. Pocas casas quedaron durante este periodo de 4 o 5 años. Luego se creó la Asamblea de Baicarca. Vale. Se creó la Asamblea de Baicarca. Que tú participaste más al principio, cuéntalo tú. Pues la Asamblea de Baicarca se creó con al caliu del 15M. Era una asamblea del 15M, lo que pasa es que por las características del barrio, desde los primeros momentos trató más el tema urbanístico y el tema del habitaje y se enfocó en eso. Poco a poco lo que hicimos es recoger un poco el eslabón de gente que durante todo ese tiempo de mediados de los 2000 y así también hubo la plataforma de vecinos y ocupas de Baicarca y tal, así que intentaba ya como estaba argumentando contra el vial y como protestando contra la gentrificación y esto, pero también era un contexto diferente, el capitalismo funcionaba entre comillas a través de la deuda y la precariedad no era tan exagerada como ahora, y más o menos como era muy difícil atraer gente a los movimientos contestatarios, ¿no? Y más allá de un poco los de siempre y era otro de esto. Con el 15M y la crisis, como que esto se abre la puerta a que entre mucha más gente, la gente se vuelve más crítica con el capitalismo, no funciona todo como había de funcionar, y entonces eso genera unas resistencias. A raíz de esto se articula la Asamblea de Baicarca como una asamblea del 15E, pero cuando todas las otras se van apagando, ¿no? Al cabo de 6 meses, un año, nosotros seguimos y al revés, nos hacemos más fuerte. Empezamos a sumar gente del mundo asociativo de Baicarca, tanto desde el mundo cultural al político. Se crea una asamblea libertaria que también se implica a fondo en esto, y por ejemplo se ocupa el huerto, ¿no? Que es un huerto que lleva desde el 2012, que lleva aquí 6 años ya, y que es un punto de encuentro, ¿no? Y hay centros sociales donde se abren de forma más con actividades los domingos, de una forma más, digamos, más integradora en el barrio, y se van creando lazos y se van haciendo con gente de la Asociación Cultural del Antic Forn y la gente de las AMPAs, de las escuelas públicas, etcétera, etcétera. Se van creando estos lazos que lo que llegan es a que la hegemonía discursiva sea de que no todo el mundo, pero mucha gente esté en contra de este plan. Y entonces es cuando, con la crisis por en medio, que los constructores se paralizan, el ayuntamiento, desde Convergència ya, antes de que vinieran los comunes y tal, ya empiezan a ver que, bueno, aquí vamos a tener que hacerlo bien porque ha habido se ha hecho mal y llevan muchos años con el barrio destrozado. Ahora no dejaremos que vengan aquí los de siempre. Entonces hay un proceso participativo. Bueno, Convergència no, O sea, Convergència no tiene esa perspectiva, lo que sabe que se le acaba el mandato y entonces a 6 meses de acabar el mandato monta unas jornadas participativas que en realidad si hubiera seguido mandado con Convergència se las hubiera pasado por el forro. O sea, era una maniobra totalmente... Una maniobra para legitimar bueno, otro plano, tiempo. Para... Sí, tiempo, y porque no había hecho nada en Baicarca en su mandato y a última hora quiso... No, no sé qué quiso, pero vaya, de ahí se hicieron unas jornadas participativas, salieron unos consensos muy claros y lo que pasa es que ellos pierden las elecciones y gana Barcelona en Comú. ¿Y entonces? Pero bueno, vamos a ver. Las jornadas participativas que están organizadas desde Arquitectos Sin Fronteras, vamos todos los vecinos a decir la nuestra, llevamos años de trabajo diciendo esto es una mierda, esto es una mierda, hay que hacer las cosas así, habitaje de protección oficial, el barrio, este sentido comunitario de barrio pueblo que tiene Baicarca se tiene que mantener, queremos zonas verdes, no queremos perder el tejido que se ha perdido, el tejido comercial local, ¿sabes? Porque ahí hay como toda la zona del turisteo que baja del metro hacia el Parkway, que esto es comercio enfocado al turismo, ¿no? Y un poco como el lema es que el dinero gire dentro del barrio, ¿no? Como que no es que de nuestro sueldo se va al supermercado y del supermercado se va al IBEX, sino que como que ruede, ¿no? Que sea un intercambio del dinero y para eso hace falta pues un tejido comercial local y de proximidad. Y bajo estas premisas de mantener esta estética de barrio pueblo, de que la comunidad se mantenga, de que no se expulse la gente por el precio y la gentrificación y por la subida de precios del alquiler del habitaje y el comercio legal, como que se gana esa... O sea, clarísimamente la jornada participativa sale que estos son los valores que quiere la gente, entonces nuestro discurso se refuerza y entonces ya lo sacamos a la calle, ¿no? Lo quitamos ahí, lo sacamos con de esto. Y es ahí cuando gana Barcelona en Comú. Y viene la nueva política, entre comillas, y entonces ellos dan como importancia a esos consensos, aparentemente dan importancia a esos consensos, y bueno, ahí están mandando. Ellos se sacan de la manga que hay dos zonas muy diferenciadas afectadas por el plan, una que es de propiedad privada, que es básicamente de Núñez y Navarro, y la otra que es de propiedad pública. Que Núñez y Navarro es un especulador de Él Barcelona. Es el expresidente del Barça. Ah, sí. Sí. Que como todos los expresidentes del Barça son unos mafiosos, ¿eh? Sí, y que él, después de la guerra civil, bueno, en los años 40-50, hizo una constructora que supo... Que se hizo hacer, de oro. Sí, supo hacer mucho dinero. Entonces el tío es el propietario privado que tiene más metros cuadrados. Y la otra parte que es pública, el Ayuntamiento de Barcelona en Comú se saca de la manga un plan internacional de ideas que es el que ahora se está trabajando. Con los vecinos. Bueno, un arquitecto ganó el concurso, no era la propuesta que las asociaciones y movimientos sociales del barrio apostábamos, pero se ha hecho otras jornadas participativas referentes al tema, a la opción ganadora del concurso, y ahora estamos viendo si se van a aceptar los cambios propuestos por los vecinos o no. Porque claro, también la parte, toda esta parte privada que del especulador este y la parte del plan que era crear un bulevar, ¿no? Un bulevar desde abajo. Sí, esto se ganó ya. ¿Pero eso se ha paralizado? Sí, ¿se ha paralizado? El vial se paralizó porque se veía que eso no tenía ningún sentido. O sea, era como una obra faraónica aquí que encima no aportaba nada. Que era para conectar el tráfico desde el centro de Barcelona a las rondas, pero que ya... Esa era la excusa. O sea, la excusa del plan fue el vial. Cuando el vial se vio que caía por su propio peso, se mantuvo el plan. O sea, porque ahí había derechos adquiridos por parte de los privados, todo. O sea, y ya eso ya era una ley, el plan urbanístico. Ya no se podía sacar. Y entonces ahora las perspectivas que hay es ver si de verdad se cumple lo que quieren las vecinas y vecinos. En la parte del concurso sí, y luego en la parte privada estamos pues con negociaciones entre Núñez y Navarro, el ayuntamiento y la asamblea de Baicarca para ver cómo salimos de esta. Sí, un poco lo que ha pasado es eso, que en la parte pública los requisitos que se pedían desde los movimientos sociales han tirado para adelante, ¿no? Que es protección oficial, alquiler, barato, verde, no muchas alturas para mantener, bueno, espacios públicos para mantener esta comunidad y este barrio pueblo. Perdón. Y Entonces, este proceso participativo, ahora lo que estamos viendo es si este proceso participativo es de verdad participativo o los técnicos son quien finalmente mandan, ¿sabes? Porque están muchas de las propuestas que han salido, pues los técnicos no las dibujan, no se las pasan por el forro, o tenemos que tener un control muy fuerte sobre ellos para que no, para ver que se cumple un poco. Ahora esto es lo que se va, estas próximas semanas se va a desvelar y veremos qué es lo que pasa. Intentaremos que no se desvíe mucho de lo que nosotros hemos acordado. Y luego está la parte privada, que es Núñez y Navarra. Nosotros hemos insistido al ayuntamiento, a Núñez, que venda, que queremos más habitaje de protección oficial, más habitaje público, ¿no? Para que esto no se gentrifique, porque habrá un problema, que cuando salga esto adelante, aquí habrá 800 viviendas, 2.000 metros cuadrados de viviendas, que van a salir en protección oficial. Si eres de estas 800 personas que te toca la lotería, has triunfado y vivirás en un barrio muy bonito, verde, nuevo, ecológico, ¿no? Con todos los aislamientos y con estos edificios cero, ¿no? Que le llaman ahora. Pero todo el alrededor se va a recalificar, se va a subir de precio en definitiva, y Núñez se podrá forrar. Entonces, lo que estamos haciendo ahora desde los movimientos sociales es intentar collar a Núñez fuerte para que no gentrifique, ¿sabes? Porque esto que ya se ha escrito bastante, ya la gentrificación verde, va a ser un barrio bonito, verde, pero se lo van a quedar los ricos finalmente. Entonces, excepto esta burbuja que hay ahí, que será de protección oficial, es esto. ¿Qué hicimos? Después de llamarle varias veces, tuvimos que ir a la sede de Núñez de Navarro, con gente de las AMPAs, de la Asociación de Vecinos, de la Asamblea, etcétera, de todos los colectivos un poco aquí, fuimos y le forzamos a tener unas reuniones. En estas reuniones nosotros lo que estamos pidiendo es que venda a la administración. ¿Qué nos encontramos con la administración? Que la administración dice: aquí ya tenéis estas 800 viviendas, ¿qué está pasando? No queréis más, ¿no? No queremos más, antes preferimos hacer en otros barrios. Nosotros le decimos: ¿y qué que hay 800 viviendas? O sea, estamos, vuestros referentes son países europeos donde hay un 15% de habitaje público, aquí tenemos un 3, ¿sabes? Y con subir un 5 os vais a conformar. Entonces creemos que si se están gastando los dineros en el centro o en otros lados, ¿por qué aquí no? Porque no somos una bolsa de votos importante, porque no hay suficiente gente, no estamos seguros, pero bueno. Siempre hay un poco estos temas que son un poco oscuros, ¿sabes? En el mundo de la política. Y los siguientes pasos es: no queréis comprar seguro. Nosotros seguiremos insistiendo en esta línea y en la otra línea de presión a Núñez, que de momento dijo que un 20% de todo lo que construyese lo hacía en alquiler taxado, ¿no? Taxado, sí. Tasado, bueno, no sé cómo se dice en castellano, que es como una mediana entre el alquiler de protección oficial y el alquiler y el precio de mercado. Entonces estamos con esas, que un 20% nos parece una miseria y que esto serán otra vez migajas, serán en plan las sobras del pastel, y nosotros lo que queremos es que este barrio no se gentrifique, y con ese 20% no, así que tenemos que a ver si esta primavera volvemos a despertar un poco y empujamos más fuerte para que este señor se lo piense. Pues a ver, y... Ah, bueno, otra cosa que os quería preguntar es... En los últimos meses se ha hablado muchísimo de... Por un lado, de Barcelona se ha hablado de dos cosas. Una de la supuesta turismofobia y otra del Procés y los CDR. Aquí habéis notado una subida de los alquileres... Si nos estáis contando que habéis notado una subida de los alquileres o qué problemáticas tiene el barrio, o si hay muchos turistas por aquí, ya hay los, como era las agencias estas de turismo que pueden alquilar rápidamente, sí. Y que acaban también favorecen mucho la gentrificación, eso lo habéis notado aquí en el barrio, ¿no? Sí. Y luego también que nos contáis cómo se vivió aquí todas las movilizaciones del 1 de octubre y la huelga del 8 de noviembre, creo que era 3 de noviembre. 3 de octubre y 8 de noviembre. 3 y 8. Si hay CDR o no, y no más, me parece, porque creo que quedan como 4 minutos o 5. Yo fui lo de habitación, tengo eso. Mira, el tema de aquí del turismo, aquí está muy cerca del Parque Güell y de momento, o sea, sí que en temas del camino al Parque Güell sí que se está notando, pero de momento no es un sitio extremadamente atractivo para el turismo. Sí que hay algunos hostels, sí que hay un hotel, pero hay Airbnb, etcétera, pero no creo que este sea el factor que está gentrificando más el barrio. Lo que está pasando es que otros barrios del centro sí que son atractivos turísticos, sí que son atractivos para gente de bastante poder adquisitivo de otros países, e incluso de otros continentes, ¿no? De que viene a invertir o que está de moda de vivir en Barcelona, vengo, me hago un pisito, estoy 3 años, 4 o 5, vengo a estudiar, trabajo un poco y me largo y entonces amortizo el piso alquilándolo. Lo mismo que está pasando con las compras de propiedad verticales, que compran todo un edificio para remodelarlo y alquilarlo, venderlo súper caro. Entonces aquí lo que estamos notando es un poco la onda expansiva de lo que está pasando en los barrios del centro, de lo que está pasando en San Antonio, de lo que está pasando en El Born, en Ciutat Vella. Lo que está pasando es que la clase trabajadora ya está siendo clarísimamente expulsada. En Ciutat Vella dicen que cada mes se largan 30 vecinos por no poder pagar el alquiler, etcétera, etcétera. Y toda esta expulsión, que muchas veces es silenciosa, todos estos desahucios silenciosos, porque muchas veces se resignan a que les suben el alquiler al 50% o un 100% incluso, a veces, esta gente se va y todo el que trabaja en Barcelona no quiere irse muy a la periferia. Entonces pagan un alquiler un poquito más barato y se conforman en barrios como el nuestro, ¿no? De Gracia también ya ha sido expulsada mucha gente. ¿Y qué pasa? Vienen a vivir a Vallcarca. Entonces, como ven que hay mucha demanda, pues los que ofertan, los propietarios, pueden subir los precios. Entonces, vale. Yo creo que lo que está pasando es un poco esta onda expansiva. No hay un proceso ahora de gente que venga a comprar. Sí que se han visto cartelitos de compro piso, etcétera, pero no es algo muy... Pero el ayuntamiento ha como situado los puntos calientes de turistificación y entonces ha hecho como moratorias. En Gracia, por ejemplo, ya no se puede ni abrir más pisos turísticos ni tal. Lo que pasa es que la zona natural de expansión para el turismo... será el centro. No, será la salud, Vallcarca, o sea, porque se irradia alrededor de los centros donde ya está todo saturado y colapsado, entonces se irradia a los barrios de alrededor. Entonces sí que Vallcarca ahora mismo no es muy atractivo porque ya ves cómo es el barrio, pero que cuando esto esté construido sí que será un sitio por donde se va a expandir la movida. Y lo de los CDRs nos tendrás que hacer otra entrevista. Sí, porque ya... Bueno, no sé si queréis decir algo para acabar o... Sí, yo quería decir que quizá lo que más nos ha ayudado en Vallcarca a crear esta comunidad de resistencia así ha sido prescindir de los prejuicios que se tienen desde las ideas y de la ideologización extrema y un poco partir de cero y entender cada uno como piensa, que mucha gente no se mueve por ideas, sino que la gente se mueve por beneficios materiales, y que un poco desde las luchas y la resistencia lo que se tiene que hacer es hablar claro y buscar beneficios materiales en la vida cotidiana de las personas para que sumes y no la gente te vea como un marciano ideologizado y cosas así estas. Pues algo, nada más. Pues nada, muchas gracias y nada, ya para la siguiente entrevista será la de sobre los CDR o para que nos contéis vuestra opinión de todo el proceso. Aquí. ¿Dónde manda? Capitán. Muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado de faso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Te hago un asado, de faso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, pasa. Asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, pura facha. decime qué querés. Te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura, esto es fluvia rap contra toda dictadura. Todo lo que esto me parece una hermosura. No sea cabeza dura, vení, esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres moderna de concreto. Que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. No quiero más policía. Asado, de paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Asado, de paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura pacha. Asado, un saludo para mi amigo el Valencia, para allá, para acá. Bueno, pues estamos aquí con compañeras de Nomes Blog, con Anabel y Monse, que son aquí vecinas del barrio de Belviche. Y bueno, la verdad que lo que más, una de las cosas que llama la atención cuando llegas al barrio es su todos los bloques que hay, que es un barrio lleno de con bloques altísimos de 14, casi de 14, 15 alturas. Y muy estrechos, y es algo característico de aquí, y además, como me estabais contando, responde a el barrio actualmente no sería igual sin las luchas vecinales que se han dado durante décadas y tiene toda una historia de lucha. Y bueno, no sé si, bueno, entraremos más en detalle en esto en la entrevista, pero bueno, primero contarnos qué es Belviche para... Bueno, el barrio de Belviche se construyó en los años, se empezó a construir en los años 60, y la planificación que había en aquel entonces del barrio, pues no era para nada lo que al final acabó siendo, gracias a, como ha dicho Amelia, las luchas vecinales, porque aquí tenían que haberse construido muchísimos más bloques. No se habían previsto servicios para los vecinos, ni, por ejemplo, colegios, ni servicios bueno, médicos tampoco. Entonces fue un barrio que se fue construyendo bajo las peticiones de los mismos vecinos, porque cuando se empezó a construir solo fue pues bloques, y si los vecinos no se ponen a protestar en la calle, pues esto hubiera sido pues horroroso, ¿no? Y fueron ellos los que al final consiguieron, o entre todos conseguimos, el barrio que tenemos ahora y del que, pues la verdad es que no nos falta de nada, ¿no? Solo mantenerlo y defenderlo. Yo recuerdo que llegué aquí con 4 años, cuando solo había un par de bloques en lo que entonces se llamaba el Biche Viejo, el bloque de mis el primero de la calle de la Avenida Europa y el primero y el nuestro de la calle Francia, y entre medias había huertos. Yo recuerdo de haber ido a desmontar los huertos por la noche, la lucha por cada cosa, por cada semáforo, por cada colegio, por los ambulatorios, que antes teníamos que ir todos a Hospitalet. Yo llegué al barrio con 4 años. Porque situando, para que la gente se sitúe, Belviche está en el área metropolitana de Barcelona, está a las afueras, y cuando empezó a llegar la gente, ¿no?, en los años 70, no había nada, como habéis comentado, y tampoco... No llegaba el metro, llegaba solo el carril, solo teníamos el carrilet para ir a Barcelona o al Baix Llobregat. Un autobús que iba a la Plaza España. Un autobús a la Plaza España y hasta allí. Y sí, bueno, había barrizales. Cloacas abiertas. Sí. Y entonces comienza una lucha que desembocará al final con un lema que era Nomes Blog. ¿Y por qué este lema, que además se ha recuperado recientemente? Pero primero es contarnos... ¿Por qué este lema y qué hay detrás de...? Bueno, de... porque a 5 años de construcción los vecinos ya vieron que no había planificación de infraestructuras ni de colegios. El mercado también se hizo después. O sea, no había absolutamente ningún tipo de servicios, pero se seguía construyendo viviendas. Si ya no había servicios para los vecinos que vivíamos a principios de los 70, ¿cómo ibas a permitir que siguiera la construcción? y había algún especulador o era, o sea, ¿quién construía tanto? ¿Quién se benefició tanto de toda la construcción aquí? Era la empresa que de construcción con los planes urbanísticos que había entonces, y no sé si muy bien también, pues eso se nos escapa un poco porque aún no somos muy... Yo tenía 4 años en aquel momento. Sí. Todavía somos un poco jóvenes. Y bueno, más que nada la constructora, ella ya tenía previsto, de hecho, aquí cuando vinieron las máquinas, ya a empezar los bloques de este paseo tan bonito que tenemos aquí, donde irían por lo menos cuatro bloques más, cuando vinieron las máquinas y tal, los vecinos bajaron y las pararon, y hubo cargas policiales. Lo que se hacía por las mañanas se deshacía por las noches, pero madres con niños, quiero decir, yo tenía 4 añicos. Pero yo me acuerdo de bajar por las noches a desmontar lo que se había hecho por las mañanas. Pero aparte de la lucha por los bloques, que es lo que enlaza un poquito con nuestro movimiento actual, yo recuerdo, se luchó por todo. O sea, se cortaba la Gran Vía prácticamente cada día. Se luchaba por los semáforos, no había semáforos. Uh-huh. O sea, era peligroso moverte por la ciudad. Se luchaba por el mercado, se luchó por el primer mercado, por el primer ambulatorio de asistencia. Teníamos que ir siempre a Hospitalet Centro, al médico. Me acuerdo de la Rambla de Justo Libre, era el camino nuestro cada vez que teníamos que ir al médico. O sea, la lucha en los años 70 vecinal estaba muy, muy, muy viva. Y en aquel entonces, bueno, Belviche también hay que decir que es un barrio obrero de, mayoritariamente eran emigrantes del resto de España que venían aquí pues en busca del puesto de trabajo o porque ya lo tenían y vivían en otras situaciones peores, como en barracas. Entonces, bueno, entonces lo que se decía era el lema este de ni un bloque más. En realidad, aquí claro, todavía no habían adquirido los conocimientos del catalán, ¿no? Nosotros lo hemos convertido a Nomes Blocs, que sería la traducción al catalán. Sí, he visto una foto que era de, que creo que es famosa, ¿no? De una hormigonera tirada o algo así. Y que está pintada con motivos que a lo mejor algún niño pues en ese momento. Y otras cosas que se reclamaron también son más parques y el respeto a la huerta que tenemos acá en Trabal, ¿no? Que es una huerta que creo que es la última huerta que queda de Barcelona. El último espacio agrario de Hospitalet. Pues piensa que Hospitalet ahora vemos tiene 11,2 kilómetros, o sea, es una ciudad muy densamente poblada, la más densamente poblada de Europa, pero en sus orígenes era mucho más extensa, la marina, o sea, teníamos mar, teníamos playa y también hemos perdido una parte de la montaña y era eminentemente agrícola todo lo que es Belviche, o sea, de antes de Belviche, o sea, desde que acaba el Hospitalet Centre hasta el mar, eran huertas, pues era el parque agrario y el único resquicio que nos queda del parque agrario ahora mismo es la zona alrededor del hospital, que es la que quieren urbanizar, que es Caltrabal. Es el único resquicio que nos queda del pasado agrícola de la ciudad. Que he leído, que no sé si es cierto, que es de esos terrenos que se querían urbanizar, pertenecen a Joan Laporta o... Sí, hay una unos parte, cuantos. Hay una parte que es de Joan Laporta y otros de... Bueno, están en conexión con gente pues de la burguesía catalana. Y bueno, de esa lucha histórica de No Más Blocs, que se consigue, los vecinos después de sabotear todas las noches las grúas y la demás maquinaria consiguen parar la construcción de todos esos bloques, llegamos a la actualidad donde en septiembre organizáis otra manifestación con el lema que también y formáis parte de un colectivo que se llama No Más Blocs, recuperando el lema antiguo. Y bueno, ¿A qué viene esto, no? Bueno, en realidad nosotros ya llevamos desde 2015. 2015, cuando salió ya el PDU, la primera versión del PDU. PDU es... Bueno, sí, perdón. El Plan Director Urbanístico Gran Vía Llobregat, que es el instrumento que utiliza la Generalitat para hacer su planificación urbanística y que salga súper rentable, que ganen sobre todo para la Generalitat y para los propietarios de las tierras. Lo único que quieren es la rentabilidad económica sin tener en cuenta las necesidades reales de los vecinos. Entonces, desde entonces, pues nada, hacemos asambleas. Todo se forma en torno a una exposición que además se hace aquí en esta misma biblioteca. Hacen una exposición de lo que con maquetas de lo que es el PDU, el Plan Directorio Urbanístico, y es la presentación oficial a los vecinos, sí, de lo que será el PDU, y a partir de ahí se forma la asamblea, que un poquito recoge también una plataforma anterior. Sí, bueno, de hecho, cuando salió en el 2015 ya salió oficial, pero esto también es una lucha que ya viene de años, porque ya el señor Laporta, cuando compró ese trocito de huerta de alcachofas, no era para cultivar alcachofas, sino que él ya sabía lo que iba a venir. Lo que pasa que con la crisis económica del 2008 se paró todo y ahora pues bueno, se volvió a... En el 2015 retoman unos planes urbanísticos que ya parecían muy trazados de antes, porque es muy sospechoso que grandes inversores compren terrenos en un momento agrícola, en un momento que es muy barato, que además está calificado como terreno agrícola, que teóricamente no se puede edificar. Si grandes inversores compran esos terrenos calificados como agrícolas, probablemente ya había otras intenciones de edificar en su momento, pero cayó la crisis del ladrillo y quedó todo paralizado. En 2015 volvió a... Sí, porque hay un ayuntamiento que es del Partido Socialista. Bueno, ya vio que se podía entender con Convergencia, que estaba en la Generalitat, y entonces pues redactaron el plan. No hay más, porque tenemos un ayuntamiento que lo único que... el único objetivo que tiene es edificar el cemento y poco más. Porque el plan que proponía para el barrio, el plan para el barrio prevé la construcción de 26 rascacielos de hasta 90 metros de altura, ninguno destinado a equipamientos o viviendas. Bueno, un 10% de la superficie tienen que destinarlo a algún tipo de... Claro, es que yo digo que para el barrio no significa realmente no para planificar el barrio nada, sino que lo único que hace es para intereses... Es especulación en ladrillo, económico. Bueno, en hormigón, como lo quieras llamar, pero es potencial intereses privados. Es cierto que la mayor parte del territorio que abarca el plan está en manos privadas, y también es cierto que para poder edificar hacen una especie de trueque, porque los territorios que están al sur de la Gran Vía, eso sí que es terreno público, eso sí que podía ser edificable. Se están saltando el PGM del 78, del 76, nunca me acuerdo si es 76 o 78, el Plan General Metropolitano vigente, que ya preveía en esos terrenos del sur de la Gran Vía la construcción de un parque. Ahora no los van a edificar, o pretenden edificarlo. Entonces, en vez del parque, quieren edificar 20 torres de oficinas y de negocios más. Y de hoteles. Y de hoteles, siguiendo, porque, bueno, Bellvitge se sitúa casi en una de las entradas de... Bueno, es una de las entradas de Barcelona. Ellos, bueno, cuando nos explicó el señor de la Generalitat el proyecto, y bueno, y así lo refleja el mismo proyecto, quieren que sea como un Manhattan, un boulevard, porque la gente viene del aeropuerto del Prat y es la entrada a Barcelona. Entonces, claro, este barrio, que es de bloques prefabricados, pues claro, a lo mejor no queda muy bonito para los turistas o los hombres de negocios que vienen a la feria de Barcelona cuando entran, y ellos piensan que con estos rascacielos pues todo queda... Además, en el PDU ellos mismos lo explican, basándose en el éxito del modelo económico desarrollado en la Plaza Europa, es la extensión de la Plaza Europa y es la prolongación de lo que llaman la Gran Barcelona. Que no ha sido ningún éxito porque todavía hay edificios ahí medio vacíos. La Plaza Europa tenía por lo menos un espacio vacío de un 30% el año pasado. Y ahí se han construido hoteles, y pocas viviendas, es todo lo que se ha construido, ningún servicio para la ciudad. Los vecinos de Santa Eulalia lo tienen muy presente, lo que ha significado la Plaza Europa para ellos. Me recuerda a otro barrio de Zaragoza que se llama Delicias, que también es otra entrada a Zaragoza, que hay una gran estación y en el que decían que tenía que ser la nueva entrada a Zaragoza con... Tenían ahí previsto construir 9 torres, todo para ejecutivos, porque como estaba la estación del AVE, iban a ser ejecutivos que con edificio cada piso valía como 250.000 euros o por ahí. Todo antes de la crisis, y entonces pues todo el ayuntamiento se gastó todo el dinero en recalificar eso y urbanizarlo, y luego nadie lo quiso comprar porque no hay tantos ricos en Zaragoza como para comprar eso. Uh-huh. Y Zaragoza está endeudada, aparte de por la Expo y todo esto, era otro pelotazo, que también querían hacer Eurovegas, todo esto después de la Expo, Eurovegas, Zaragoza Floral, todo un montón de nuevos pelotazos, y ese es otro que se paró, y también era la misma justificación de que tenía que ser una nueva entrada a la ciudad y que eso iba a ser la ciudad del conocimiento y no sé qué. Uh-huh. Y no sé aquí en qué situación estáis con respecto... Aquí no se han molestado tanto ni enmascarándolo con vivienda nueva, ni con vivienda social, no, se han enmascarado con eso. Es un pelotazo de hecho, ellos, cuando le preguntamos porque ellos, su argumento principal para vender este plan a los vecinos es que va a crear puestos de trabajo. Como si, entonces, claro, y el soterramiento de la Gran Vía. Y el pequeño soterramiento, bueno, que no es soterramiento, que es cubrimiento de la Gran Vía, que es mínimo. Ellos hablan de puestos de trabajo, cuando le preguntas cómo lo calculan y tal, pues ya, no sé, en algún momento dice que, bueno, que ya duda que eso depende de... pues el negocio que se quiera montar y tal. O sea, todavía lo que son los propietarios aún no tienen claro si van a sacar la rentabilidad que en el plan urbanístico sale. Entonces, eso es un riesgo que claro, no nos lo explican muy claramente, pero que a veces se les escapa. Es que no lo saben. Porque ni ellos mismos lo saben. Entonces, pues claro, queda muy bien, como tú dices, en planificado y tal, pero luego a la hora de la verdad no sabemos si esos mastodontes al final pues van a quedar ahí sin ser utilizados, porque a lo mejor al inversor, y si puede que haya una crisis económica en el futuro, pues no pueda sacarle rentabilidad. Que dependemos de esta... pensado solo para inversión de capital privado, eso sí, las infraestructuras las vamos a pagar entre todos, y una de la infraestructura principal que venden en este plano, que intentan vendernos a los vecinos, es el soterramiento de la Gran Vía, lo que es muy gracioso porque es un cubrimiento parcial, si es hacia Plaza Europa, y de Plaza Europa hasta el Parque de la Alhambra se ve lo que ellos opinan con un soterramiento de la Gran Vía, con el agravante de que el soterramiento que plantean aquí son escasos 300 metros, de 300 a 400 metros, porque lo que no están planificado es el soterramiento de las vías, que eso sí sería un beneficio para la ciudad. Y como tienes que salvar las vías, empieza el puente, ahí no puedes soterrar nada, con lo cual este hipotético soterramiento o cubrimiento parcial de la Gran Vía les viene fantástico para crear infraestructura para las nuevas edificaciones, pero no para los vecinos. Es decir, ningún vecino del barrio se va a beneficiar del cubrimiento parcial de la Gran Vía, porque el acceso al oncológico, que está al otro lado de la Gran Vía, sigue siendo el mismo, porque justo a esa altura se para el cubrimiento de la Gran Vía, o sea que está igual de entorpecido. Entonces les estás creando infraestructura al inversor privado para las nuevas edificaciones, y eso sí que lo pagamos con dinero público. Es decir, un negocio redondo en el que solo los gastos los asumen lo público y los vecinos. Bueno, los vecinos asumen que no va a haber nada para ellos en exacto, el plan. Exacto, digamos que es un coste de oportunidad, ¿no? Porque ahí ya no podremos tener... Aparte del atentado ecológico, porque... Bueno, sí, luego tenemos el tema de la amenaza al delta del Llobregat, a la también... naturaleza, ¿no? Porque, por ejemplo, pues hay especies que vienen aquí a hibernar, que son únicas, y bueno, la flora y fauna, ¿no? En definitiva, que bueno, es la última que nos queda aquí en Hospitalet, y como hagan esto, pues luego está el tema de la movilidad, que también hace que aumente la contaminación. Y en su propio estudio de movilidad lo reconocen, han hecho cálculos de cuando se supone que avanzamos hacia unas ciudades sostenibles, estamos contaminando más todavía un espacio que ahora ya es un espacio que sufre mucho, porque es un nudo de comunicación, es un nudo de vías, de carreteras sobre todo, y es un espacio que ahora mismo está sufriendo bastante, pero que por lo menos gracias al Llobregat y al Borarrío, al lado del río, y a lo poco que nos queda de parque agrícola, tienes como un colchón que por lo menos ayuda a las aves. Tenemos grullas en el parque de Belviche que vienen desde el río, todo ese paisaje lo vamos a perder, y el atentado paisajístico, el paisaje también está protegido. O sea, básicamente es meter 20 torres entre el bar en lo que iba destinado a un parque y a una zona agrícola, y en el delta del Llobregat, ¿no? Uh-huh. Vale. Sí, barras también toda posibilidad de expansión o de mejora al hospital de Belviche. Sí, de hecho, bueno, hay estudios que dicen que los hospitales tienen que tener pues vistas a espacios naturales, porque eso fomenta la rápida recuperación de los pacientes, ¿no? Y bueno, ahora van a poner las torres delante. Bueno, y entonces os empezáis a movilizar en 2015, aunque ya es una lucha que lleva años. ¿Y cómo han respondido las vecinas y vecinos? ¿Cuál es la situación actual y qué esperáis para el futuro? Que se pare el PDU ya. Sí, sí. Bueno, a ver, Hospitalet es una ciudad muy peculiar políticamente. Aquí pues tenemos un aparato propagandístico del Ayuntamiento del PSC muy fuerte. PSC es Partido Socialista Catalán. Sí, catalán, sí. Y entonces, bueno, nos es bastante difícil a veces llegar a las vecinas, pero bueno, siempre hemos intentado difundir y ser lo más transparente, bueno, todo lo que no son ellos transparentes, pues nosotros hacer una contrapropaganda difundiendo con datos objetivos el plan urbanístico y rebatiendo pues sus argumentos, que son los de creación de puestos de trabajo, soterramiento de la Gran Vía. Exacto, y aparte pues explicar las amenazas para el barrio, tanto ecológicas como de contaminación, y aparte, bueno, también denunciar la falta de transparencia y sobre todo la falta de participación ciudadana, porque es que lo que no es lógico, que en los años que estamos y todo lo que, bueno, se vivió con el 15M y tal, pues que estemos así, y que en tu barrio pues que no tengas derecho a ser consultado de forma vinculante. Entonces, bueno, sobre todo ahí pensamos que las vecinas tenemos el derecho a participar de y decidir cómo queremos que sea nuestro barrio, y lo que no estamos dispuestos es que nos coloquen aquí 20 rascacielos. Piensa que en el primer PDU, en torno al cual más o menos nos agrupamos en contra, en el 2015, hubo un periodo de alegaciones y se presentaron 13 alegaciones. Entonces, cuando dieron marcha atrás en diciembre del 2015 se presentó una nueva redacción de un nuevo PDU, se abrió finalmente otro periodo de alegaciones que acababa en octubre del 2016. Y Nomes Blocs presentó entre toda la campaña con los vecinos 1046 alegaciones. Joder, 1046. Sí, que bueno, en definitiva ya sabíamos que tampoco iban a servir de mucho, porque no les hacen mucho. Las agrupan. No es vinculante, caso, te contestan, no vinculante. Pero el resultado de las alegaciones no es vinculante. Piensa que además este PDU se llevó, o sea, aparte de la campaña de alegaciones, se ha llevado adelante sin el beneplácito del área metropolitana de Barcelona, porque se presentaba para un informe técnico aprobatorio o reprobatorio del área metropolitana. En ese momento hicimos una campaña de redes bastante intensa durante 2 días y lo retiraron a última hora del pleno. Y no se llegó a votar. No se llegó a votar. Porque se hubiera votado en contra. Ante el miedo de perder la votación en el pleno, lo retiraron del programa. Sí. Y también ha habido manifestaciones, ¿no? Sí, bueno, eso, la parte esta de la institucional, vemos que ellos encuentran cualquier resquicio para evitar que se pueda parar. De hecho, hay varios contenciosos administrativos presentados a través de partidos. Nosotros siempre decimos que nosotros lo que vamos a hacer es pararlo en la calle. Por eso pues hemos hecho varias manifestaciones. La más con más apoyo, la de más apoyo fue la de septiembre pasado. Digamos que se hizo una ya en junio del 2015. Del anterior, exacto. Y bueno, la del año pasado, pues por lo visto ha sido casi la más grande que se ha hecho aquí en Hospitalet. En los últimos años. Sí, es patético, pero es así. Porque aquí en Hospitalet todo está bastante, bueno... Piensa que el ayuntamiento se ha ocupado muy bien. Tenemos el mismo gobierno desde que hay democracia en esta ciudad. Entonces, el movimiento asociacionista que tuvo tanto éxito y que fue tan luchador en los años 70, esas asociaciones poco a poco se han ido institucionalizando también. El ayuntamiento ha hecho un gran trabajo en que esas asociaciones luchadores de vecinos afianzarlas y institucionalizarlas. Todas dependen de locales, de subvenciones. Entonces, es gente muy luchadora en su momento. Son gente en su mayoría muy mayor. Algunas van cambiando poco a poco, pero es gente en su mayoría y que depende directamente del ayuntamiento. Y llevamos 40 años de lo mismo. Entonces, es complicado. Ellos empezaron también este año una campaña con asociaciones y entidades donde nos invitaban a todos aquí al OVNI del Hesperia y les explicaban desde arriba. El Hesperia, que para quien no lo conozca, en Zaragoza es un mega hotel. Un modelo de éxito económico que lleva 2 años a la venta y no compra nadie, todo hay que decirlo. Entonces, bueno, tiene unas vistas panorámicas arriba, en una especie de ovni, y bueno. Y ahí el ayuntamiento ha ido invitando durante todo el mes de junio, empezaron a finales de mayo y todo el mes de junio, a diferentes entidades de la ciudad para explicarles en qué consiste el plan, el PDU, y cómo se va a desarrollar, aparentemente con un paseo hacia el territorio, pero del paseo nosotros nos encargamos de ir a la puerta siempre a dar contrainformación, y paseos solo hicieron 2. Sí, porque siempre se alargaba la exposición. La gente ya tiene ganas de irse para casa. Y no le gustaban las preguntas directas, porque a Nomes Blogs no nos invitaron. Algunos de la asociación a la que pertenezco yo, al final no nos querían invitar, porque como somos así muy... Es la Asociación de Vecinos Independiente de Belviche, que también la hay. Entonces, pues al final no les quedó más remedio que invitarnos. Y allí pues sí que hicimos preguntas, logramos hacer preguntas incómodas e intentar que el resto de entidades pues abrieran un poco más los ojos. Y bueno, se nos acaba ya desgraciadamente el tiempo, no sé si queréis decir algo más para acabar o... Pues que la lucha continúa. Exacto. Y que ahí vamos a seguir hasta que no se construya definitivamente, y por lo menos hasta que se haga un estudio de las necesidades de los habitantes de esta ciudad, que distan mucho de necesitar hoteles y más espacios comerciales. No sé cómo explicar, no más que comerciales de oficinas, porque ni siquiera está planteando un gran centro comercial, que tampoco hace falta ninguna. Sí, aparte también quiere decir que esto no es una lucha solo de Belviche, una lucha de ciudad, y tenemos de hecho el apoyo de vecinos y de colectivos de todo Hospitalet. Por ejemplo, estamos recibiendo un apoyo pues máximo del barrio de Santa Eulalia, que ellos pues en su momento a lo mejor vieron de que no se movieron lo suficiente, o a lo mejor aceptaron cosas que al final a la larga han visto que les está perjudicando, y que con la Plaza Europa, que ya está construida y que ahora pues nos dan todo el apoyo. Y bueno, pues muchas gracias a vosotras por participar aquí en Radio Topo, y desde la radio continuaremos, bueno, la radio está abierta para lo que queráis.